Ah na na na na. Ah na na na na na na na na na na na na. Ebele bele bele bele. Ah na ba na ba na ebele bele na. Ah na na na na na na na na. Yo también soñé. Sueño de ilusión desde mi niñez. Y fue un sueño azul el que me engañó en mi juventud. Yo tuve un amor y un cariño fiel. Mi esperanza renació y hoy que me encuentro feliz, tengo miedo de soñar con lo que siento fuera un sueño. No podría yo vivir. Es más amargo el despertar. Más dulce fue mi soñar. Ay, si el amor de un sueño, si los sueños se cambian en miseria y maldad, yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar. Yo tuve un sueño feliz, quise hacer una canción y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro y escucha dulce bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que ahí estaba celebrándose una gira. Era que la novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Y hoy, yo a Colona saca mi lodo. Y hoy, yo a él a Colona saca mi lodo a él. Y yo, y yo, vaya a Londres. Acuyo pagué, acuyo. Que vaya a Londres. Acuyo pagué, acuyo. Y a mí a él. Acuyo pagué, acuyo. Y a Londres a él. Llamando caballero, pasó, pero mira la luna, pero te llama. Tú pero como con el muñequito te llama, Tú pero que vaya donde el caballero ahí. Acuyo, ahí. Acuyo, ahí. Acuyo, ahí. Pero que vaya a donde. Aguantó, aguantó de tiempo en España. La rumba buena, la rumba buena la canto yo. Pero que no, otra que no baila hoy.